al gobierno y se han guiado bastante en su desarrollo político en esas encuestas. La encuesta Cadén, la última que se hizo, alcanzó solamente hasta el viernes. O sea, sábado y domingo no se consideraron en la encuesta, y ahí hay unos datos que son bien relevantes. El presidente alcanzó un 29% de opiniones positivas, 29%, y sus ministros apenas un 24%. La popularidad de la titular de transporte, Gloria Hut, cayó 22 puntos de un huascazo, según ese estudio, sin que se produjera todavía el fenómeno que vivimos, tanto el